Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Acompáñanos en una investigación de archivo sonoro online alrededor de pensadores, filósofas, artistas y activistas del mundo, en busca de un nuevo centro desde el archivo digital. Reescuchar para reflexionar. Archivo y caos. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias de las artes, espacio de encuentro y reflexión creado por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia para compartir con la comunidad académica y otros experiencias relevantes e innovadoras alrededor del quehacer artístico. Soy Andrea Rodríguez, programadora del ciclo. El día de hoy nos acompaña la doctora Verónica Araiza Díaz. Ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos, maestra y doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Actualmente es becaria postdoctoral en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, en la línea Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, con el proyecto El Concepto de Naturaleza en Donna Haraway, claves para afrontar la actual crisis medioambiental. También es profesora de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en la que ha impartido cursos sobre cibercultura, mediación intercultural, representaciones del mundo y conocimiento y diversidad cultural. Es corresponsable del Seminario de Lectura e Investigación Tecnociencia y Diferencia. Sus líneas de investigación han sido comunicación científica, cultura digital, ciberfeminismo, comunicación intercultural y epistemología feminista. En esta charla se hablará de la relación entre el conocimiento, arte y política en el escenario de la actual crisis socioambiental denominada genéricamente antropoceno. Esto desde la mirada de una de las pensadoras más relevantes de la actualidad, la bióloga y filósofa norteamericana Donna Haraway, quien no solo va más allá de la crítica para revertir el daño ambiental, sino que además propone asumir una responsabilidad común e invita a imaginar y materializar otros mundos más habitables para humanos y no humanos. Bienvenida, Vero. Es un placer tenerte en el ciclo de conferencias de las artes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación. Estoy muy emocionada de estar con ustedes compartiendo algunas ideas. Trataré de no extenderme mucho, pero de ser clara en mi exposición, pero sobre todo de transmitir lo que ha significado para mí leer a esta autora tan brillante, tan compleja también, pero sobre todo muy, muy emotiva. Bueno, para tratar esta articulación que Donna Haraway hace entre ciencia, arte y activismo, voy a hacer un recorrido por algunos puntos clave de su obra para que se comprenda este puente que ella establece entre estas instancias. Quizá como punto de partida vale la pena recuperar su concepto de cyborg, que trabajó en aquel manifiesto que hizo en el año de 1985, y en el que esta figura del cyborg funciona como una metáfora para explicar las subjetividades posibles para las subjetividades políticas posibles para el siglo XXI, y al mismo tiempo es una metáfora que funciona para explicar, digamos, la era de la información o el orden informacional o la geopolítica de la era digital. Y uno de los puntos más importantes del manifiesto Cyborg y de la teoría haraguayana que de ahí se desprende es el desmontaje que la autora hace del dualismo típico de la filosofía moderna. Y precisamente este sujeto cyborg representa una hibridación entre masculino-femenino, ser humano-máquina, ser humano-animal, mente-cuerpo, cultura-naturaleza y realidad y ficción, entre otros. Haraway dice que el cyborg es una figura de realidad porque representa una forma de ser en un momento determinado, y es una ficción también porque está por definirse, por actuarse, por materializarse como una posibilidad de otras formas de ser y de estar en el mundo. El cyborg es una figura muy ambigua, digamos, entre las posibilidades de resistir a la dominación en su forma digital, pero también es un riesgo, pues, en lo que Haraway denomina informática de la dominación, que precisamente es la forma en la que ella explica las diferencias entre las subjetividades que forman parte de ese capitalismo cognitivo. Siguiendo con esta idea de la no distinción entre realidad y ficción, podemos interpretar que la propia obra de Haraway constituye un desmontaje de la dicotomía ciencia y arte, ¿no? Si bien ella es una académica, una bióloga y una filósofa, y su obra, por lo tanto, pues es de carácter científico, indudablemente también podemos sugerir que su obra es artística, que es literaria, ¿no? La forma en la que ella expresa sus teorías, pues está llena de metáforas, de figuras, de, digamos, ella misma construye imaginarios, ¿no? Hay que recordar que ella es una fanática de la ciencia ficción, y eso está muy presente en la crítica que ella hace principalmente a la ciencia o a la tecnociencia moderna. La relación que guardan la ciencia y el arte, y la razón por la que no se distinguen, es porque tienen algunos elementos en común que son muy, muy distinguibles. Primero, la idea de representación, que es muy moderna y que ahora está cuestionada, pero vale la pena recordar que tanto la ciencia como el arte representan en el sentido de hablar por la realidad, ¿no? Eso es algo que ahora se ha cuestionado porque la idea de representación está fundada en el principio de autoridad, ¿no? Que indica que ciertas personas o ciertos sujetos están autorizados para hablar por otros. En años más recientes, digamos desde una perspectiva más posmoderna, podríamos decir que la ciencia y el arte, más que representar, configuran, modelan los mundos, ¿no? Y eso es algo que Haraway ha explicado muy bien para la ciencia, para el campo de la ciencia, de cómo los discursos científicos definen modos de vida, y bueno, en el arte también está bastante claro. Vale decir también que en los últimos años, para hablar de esta no distinción entre ciencia y arte, se ha producido una especie de giro estético en la ciencia, tanto en las ciencias duras como las ciencias sociales y las humanidades. Pareciera que ese giro constituye una apelación a otras formas de racionalidad que recuperan la sensibilidad, ¿no? Que se centran más en las formas, en los relatos, en los discursos, en las fabulaciones, si lo podemos decir así en términos de Haraway. Y todo esto, digamos, está condensado en un concepto que cada vez se usa más en el ámbito de la ciencia, que es el de figuraciones, ¿no? Más que intentar explorar una realidad como está planteado en el método científico moderno, ¿no? Esta idea de la investigación como ese proceso mediante el cual se accede a la realidad para decir la verdad absoluta de la realidad. La idea de figuraciones no va por ahí, más que explicar y de encontrar la verdad sobre la realidad, pretende modificar la realidad, pretende, digamos, crear mundos. Digamos que es una acción creativa, ¿no? Y me parece que esta idea de figuraciones y este giro estético tiene mucho que ver con lo que en nuestros territorios del sur se denomina sentipensar, ¿no? En el que precisamente no está clara esa distinción entre conocer y sentir. Conocer siempre implica un modo de sensibilidad, y todo modo de sensibilidad es un proceso de conocimiento. A su vez, esto tiene que ver con un concepto muy, muy novedoso que aparece en la obra de Haraway y de otras autoras y autores, que es el de worlding, que quiere decir mundar o hacer mundos. Y bueno, pues tanto la ciencia como el arte hacen mundos. Otro concepto muy, muy importante en la obra de Haraway es el de conocimiento situado, que es el que ella desarrolló en su crítica a la ciencia moderna y su pretensión de objetividad. Y ella dice, no puede haber un conocimiento absoluto de la realidad, porque nadie puede mirar desde todos lados, desde todas las posiciones. No hay un solo sujeto o grupo de sujetos que pueda tener una mirada, digamos, panóptica de la realidad y, por lo tanto, mirar lo que los demás no pueden ver. Siempre se está en un lugar, en una posición, hay una localización y, por lo tanto, más que miradas absolutas, hay perspectivas y el conocimiento siempre es parcial. Y como el conocimiento siempre es situado y parcial, eso significa que no es inocente, ¿no? Que siempre hay intereses en juego. Entonces, hay una relación, digamos, muy estrecha entre conocimiento y política. El conocimiento no puede estar separado de la política. El conocimiento, dicho de otra manera, es siempre un proyecto político que bueno, y eso está clarísimo incluso en el proyecto ilustrado, ¿no? Que precisamente pensaba en el conocimiento como modo de emancipación. Por eso para Haraway el conocimiento siempre implica una militancia, no solo un posicionamiento, sino una militancia, un activismo, una lucha y el despliegue de utopías, de nuevas utopías. Y a mí me parece que justo desde ese manifiesto Cyber, ella plantea utopías para este nuevo siglo en clave feminista y socialista, lo dijo en aquel año 85, pero bueno. Hoy se mantiene, digamos, esta postura feminista. Y bueno, para entender también el contexto en el que Haraway establece esta articulación entre arte, ciencia y activismo, debemos referir el antropoceno, ¿no? En el texto donde ella habla explícitamente sobre esa articulación, también discute el concepto de antropoceno, que, como ustedes saben, se refiere a la capacidad del ser humano de modificar la biosfera a partir de un determinado modo de vida. Y bueno, Haraway dice, rechaza el concepto de antropoceno porque lo encuentra demasiado antropocentrista y además muy fatalista. En todo caso, dice, me parece más adecuado el de capitaloceno, que hace referencia no a la intervención humana sin más, sino al modo de vida capitalista. Y así hay otros términos que se han propuesto para dar como más precisión a las causas de esa modificación de la biosfera y de esa devastación ambiental. Y bueno, hay un montón de términos que intentan dar precisión sobre esto, y todos ellos, digamos, tienen en común un esquema lineal y progresivo de la historia natural y de la historia humana. Y además están, digamos, pensados en clave negativa, ¿no? Por oposición, Haraway, y esto es quizá una de las partes más sugerentes de sus últimas tesis, propone el concepto de zuluceno para pensar en cómo revertir este escenario sombrío del antropoceno, ¿no? Apelando a las fuerzas creativas, a las fuerzas generativas de todos los organismos que habitamos este planeta. Y además es un concepto que justo no está pensado de forma lineal y progresiva, sino más bien de forma atemporal, ¿no? En donde hay una relación entre pasado, presente y futuro, porque para regenerarnos necesitamos recuperar los conocimientos ancestrales y establecer vínculos con las personas y con los organismos que nos han antecedido para poder comenzar a actuar otras formas de vida y en ese sentido desplegar futuros más vivibles. Y en lo que se refiere a la problemática o al conjunto de problemáticas que definen el antropoceno, Haraway nos propone seguir con el problema. Así es como ella lo plantea, ¿no? Y seguir con el problema significa hacernos cargo de esto que nos pasa. ¿Y por qué? Porque es importante reconocer que es un problema común, que nos concierne a todos y a todas. Si bien ella y otros autores han insistido en que es muy injusta la noción de antropoceno porque hace ver que todos los seres humanos por igual somos culpables de la devastación ambiental, ella dice, bueno, eso no es así, pero sí es una responsabilidad común porque todos y todas habitamos esta tierra, ¿no? Todos somos terranos, para usar este concepto de Bruno Latour. Y entonces ella habla de responsabilidades, de desarrollar capacidades de responder, precisamente de hacernos cargo y de desarrollar lo que ella denomina pedagogía de por vida, ¿no? Ella dice, el daño ambiental es pues de gran envergadura, hay cosas que no se podrán recuperar, hay un daño irreversible, por eso es una pedagogía de por vida, en la que de lo que se trata es de aprender a vivir y morir bien. Y bueno, también hay que recordar que Donna Haraway, como buena feminista, suscribe un modo teórico encarnado, ¿no? Ella se opone a pensar la teoría como un conjunto de abstracciones en las que no queda clara precisamente la localización de los sujetos implicados, ¿no? Para ella, la realidad siempre es semiótico-material. Es decir, hay una dialéctica entre la parte material, tangible, palpable del mundo y los imaginarios, los símbolos, el lenguaje, pero ella insiste todo el tiempo en que la teoría va de reconocer esas materialidades, esas corporalidades, esas inscripciones de la cultura sobre los cuerpos humanos, no humanos, y sobre la tierra como un cuerpo. Bueno, una vez dicho esto y para retomar la cuestión de las figuraciones que yo decía que son propias de esta especie de giro estético que se ha producido en las ciencias y en las humanidades, bueno, Haraway insiste mucho en un modo de teorizar que ella denomina fabulación especulativa, ¿no? Ella dice, bueno, este escenario del antropoceno es tan complejo, tan difícil de reconocer y de entender, y por lo tanto la responsabilidad, asumir la responsabilidad no es una cosa fácil, por lo tanto necesitamos especular y fabular, ¿no? Más que dar razones y prescripciones sobre cómo conducirnos, necesitamos fabular, activar nuestro pensamiento imaginativo para desarrollar otro tipo de relaciones interespecie, ¿no? Y para explicar esta noción de fabulación especulativa, ella analiza la obra de la artista multidisciplinaria Patricia Piccinini, quien ha desarrollado estas esculturas hiperrealistas que aparecen, que están dispuestas, digamos, en relación con humanos, ¿no? O con representaciones humanas, en una relación de familiaridad y de cuidado mutuo, ¿no? Y Haraway dice, en realidad, esta artista no ha hecho otra cosa que lo que yo he intentado explicar, que es justamente la no distinción entre ser humano y animal, y por lo tanto, la no distinción entre naturaleza y cultura, ¿no? Porque no hay nada que sea esencialmente natural y ni nada plenamente cultural, ¿no? Y bueno, ella justamente, digamos, da cuenta de esto que ella ha teorizado a través de la obra de Piccinini. Y bueno, me parece que la parte muy política del análisis que hace también aquí Haraway es la reivindicación de los cuidados, ¿no? O sea, en la medida que se modela una relación de cuidados, comenzamos a actuar esa ética del cuidado. Bueno, una vez dicho esto, y como antecedente de la articulación de ciencia, arte y activismo que ella hace en ese último libro que se llama Seguir con el problema, ella explica o introduce ese capítulo con el concepto biológico de simpoyesis, ¿no? Que es distinto del de autopoiesis, que es el que se ha utilizado para explicar el mundo como un conjunto de sistemas orgánicos autorregulados. Ella dice, bueno, es que no hay nada realmente autoproducido, ¿no? El mundo es un continuo hacer con, un continuo generar con multiespecie. Y esto se corresponde con la tesis o hipótesis Gaia, lo que se conoce como hipótesis Gaia, que es esta definición de la Tierra como un organismo vivo, como un organismo vivo que está fundado en una coproducción de múltiples entidades, diríamos con Haraway, orgánicas inorgánicas, ¿no? Porque también las entidades artificiales, ¿no? Los artefactos tecnológicos forman parte de esa conformación del mundo. Por eso dice Haraway que los proyectos de activismo, arte, ciencia, ahí ya con guiones para hacer ver que no tienen límites realmente definidos estos espacios. Ella dice que estas iniciativas que ella analiza después de hablar de simpoiesis son precisamente prácticas simpoieticas porque implican un hacer con, un generar con, y también podríamos decir un devenir con, porque los sujetos se transforman en esas prácticas simpoieticas, en donde se articula la actividad de científicos, artistas, comunidades y seres no humanos. Y bueno, ella analiza varios proyectos de activismo, arte, ciencia en ese apartado del libro, pero yo solo les voy a hablar de uno, que es el del arrecife de coral de Crochet, que es una iniciativa muy, muy interesante que impulsaron dos hermanas, Margaret y Christine Wetheim, que son, bueno, una es artista y otra es científica, y lo hicieron dentro del Instituto para la Figuración, que es una organización ubicada en Los Ángeles, en la que precisamente se hace investigación y creación, en donde no se distingue la ciencia del arte, ¿no? Es, digamos, un espacio de creación y de creación de conocimiento de nuevo tipo, y en el nombre está clarísimo que el principio es la figuración y no la explicación o la investigación o la indagación, ¿no? Y, bueno, lo que hizo Margaret, que es física, fue retomar esta propuesta de la matemática de Dana Taimina, que fue quien propuso que como herramienta de modelación física de las figuras geométricas hiperbólicas, la técnica del crochet, ¿no? Que es una práctica artística, bueno, artesanal, pues muy femenina, muy, muy comunitaria, ¿no? De larga data. Y ahí dice, bueno, pero si aquí en esto que es tan cotidiano y tan de la vida diaria podemos utilizar para hacer modelos de los arrecifes de coral. ¿Y por qué de los arrecifes? Porque, bueno, uno de los principales efectos del antropoceno, como sabemos, está en el calentamiento de los océanos y en la acidificación de los mismos, y este cambio, digamos, ha tenido consecuencias en los arrecifes, y una de las principales muestras es la pérdida de coloración, ¿no? Por eso en algunos de estos modelados de los arrecifes vemos estas representaciones de los arrecifes dañados, de los arrecifes alterados por la contaminación de los mares, pero también hay arrecifes, digamos, sanos, ¿no? Están figurados los arrecifes sanos como un modo de sugerir que sí que se puede revertir, que sí que se pueden impulsar recuperar, digamos, los ensamblajes multiespecie para hacer la vida posible y sostenible, ¿no? De acuerdo con Haraway, pues esta es una iniciativa epistémica, artística y ético-política de gran calado. Vale decir que el proyecto del arrecife de coral de Crochet, pues es un mapa colectivo de los arrecifes, es un ejercicio, digamos, de activación de la inteligencia colectiva, que también es muy propio de la era digital. Es importante decir que un proyecto de este tipo no habría sido posible antes de la era digital, ¿no? Porque, digamos, las tecnologías de información y comunicación pues nos permiten superar las barreras del tiempo y el espacio, conectar con gente mucho más allá de nuestros límites geográficos y culturales. Y el proyecto del Arrecife de Coral, que empezó como un ejercicio, digamos, entre una comunidad pequeña, pues llamó la atención de muchas más mujeres que se han ido sumando y que han comenzado a hacer sus propios ejercicios de crochet con materiales distintos y han sumado sus creaciones a este gran mapa, que es un cosmos en miniatura, una representación de ese ecosistema subacuático, y que Haraway dice que son verdaderas encarnaciones, ¿no? De los arrecifes. Y también algo muy muy muy lindo que dice Haraway es que este tipo de iniciativas pues es una recuperación de la memoria ambiental, ¿no? Y una recuperación de la memoria también en un sentido, o sea, no solo por la parte creativa y la parte científica y la parte política de lo que implica recordar, ¿no? Y digamos, traer a nuestros muertos o a aquello que hemos perdido, precisamente por esa razón implica un duelo, ¿no? O sea, hacerse cargo, responsabilizarse, seguir con el problema implica también condolerse por aquello que hemos perdido. Y también un tema muy muy importante que toca Haraway respecto a este proyecto, en tanto que proyecto científico, es que difiere significativamente del método científico moderno, que como sabemos tiene el objetivo de explorar la realidad, para explicar la realidad, para encontrar la verdad de la realidad, y en ese proceso se implementan tecnologías de visión, de observación, de escucha, que son pues formas invasivas, ¿no? Invasivas que alteran la naturaleza, que desplazan comunidades. Dicho con todas sus letras, es un método colonial, ¿no? De aproximación a la realidad. Y ella dice, por el contrario, el proyecto del Arrecife de Coral de Crochet es un modo de conocimiento de intimidad sin proximidad, así lo describe ella, ¿no? Dice, es una presencia sin perturbar. Es decir, no se necesita estar allí invadiendo el arrecife para estar presente. Se puede estar presente, se puede, digamos, empatizar con esa realidad y hacerse cargo, pero sin perturbar. Eso es un modo de curiosidad sin sadismo, nos dice Haraway. Y por estas razones concluye que el proyecto del arrecife de Coral de Crochet es un modo de ecología cognitiva afectiva. Y ya para terminar mi charla, me gustaría decir que, digamos que no solo en este texto donde Haraway refiere directamente los proyectos de activismo, arte, ciencia, sino a lo largo de toda su obra hay una conjunción, un traslate entre sus reflexiones estéticas, epistemológicas y ético-políticas. No hay realmente una clara distinción. Parece que todo ello está interrelacionado. Y a mi modo de ver, esta forma de conocimiento que ella implementa, ¿no? En su propia filosofía, es una filosofía de lo mundano, ¿no? O de la mundanidad, nada que ver con la idea de lo sublime, ¿no? O sea, desde el punto de vista estético, lo mundano se opone a lo sublime, y eso es muy muy significativo al hablar del antropoceno, porque como han señalado algunos otros autores, en algunas de las narrativas dominantes sobre el antropoceno prevalece la idea de lo sublime, ¿no? Cuando se apela a una naturaleza esencial, a una naturaleza original, ¿no? A esta idea, por ejemplo, de la naturaleza como el jardín del Edén, o cuando se habla de la naturaleza devastada, ¿no? Cuando se construyen estas narrativas también grandilocuentes, ¿no? De la, del daño ambiental y de la responsabilidad humana en ese daño, apelando también a generar conciencia solo porque sea, porque se presenta el daño de esa forma grandiosa y sublime, eso no necesariamente, digamos, construye comunidad, eso no necesariamente apela a la responsabilidad común. En cambio, una mirada mundana, terrenal, situada, encarnada, sí que lo hace, ¿no? Y bueno, yo creo que esto sería todo. Hasta aquí mi presentación. Espero haber sido clara. Seguro, sí. Mil gracias, Vero. Es una posición muy interesante la de Donna, que creo que para todos en el sur global ha sido muy importante en términos del desarrollo epistemológico y cognitivo de nuestras filosofías. Quisiera darle la palabra a Frida Arroyo, quien ha sido parte importante de la construcción de esta conferencia y quiere hacer una pequeña intervención al respecto de tu ponencia. Hola, Vero. Buenas tardes. Gracias a todos. Pues nada, estoy como muy emocionada y con lo que contaba sobre el proyecto artístico de Crochet. Pensaba que también en su libro Donna Haraway habla de que los arrecifes de coral son como los bosques de mar. Incluso dice que esos bichos nos han enseñado que todos somos corales y líquenes. Y no sé, creo que también es una posición política escribir desde el afecto, ¿no? No desde objetivar a los otros seres, sino escribir con ellos, no solo sobre ellos. Y me emociona mucho como lo que estás compartiendo. Y yo quiero preguntarte, intuyo como después de esta charla por dónde poder ir tu respuesta, pero igual quiero como preguntar qué papel ves tú en cultivar otras narrativas, imaginaciones para mundos posibles. ¿Crees que es un acto político la esperanza? Y ¿cómo lo relacionas a esto? Bueno, yo soy, y yo creo que Haraway también y muchas otras personas, una optimista radical, ¿no? Digamos, a pesar de del escenario, pues sí sombrío que plantea el antropoceno y de la amenaza que hay sobre los ensamblajes, como bien indica Haraway, ¿no? Y de cierto daño que es irreversible y en fin de a veces de no poder vislumbrar otra cosa que no sea el capitalismo de doble muerte, para decirlo con Haraway, que a su vez toma ese concepto de la doble muerte de Deborah Bird Rose, para referirse a la falta de equilibrio entre vida-muerte, ¿no? O sea, mucha de la explicación de Haraway de esto es que se ha roto el equilibrio entre vida y muerte. Y por eso dice que hay que aprender a vivir y morir bien, ¿no? No solo a vivir, sino a morir bien. Y a mí me parece que sí que, pues, cultivar esas narrativas, por supuesto que es el gesto político, yo diría que es el gesto político de hoy, de la contemporaneidad, ¿no? O sea, creo que una característica de las nuevas formas de lo político, para referirme a las formas que ha tenido la actividad política en los últimos años, que no tiene nada que ver con la institucionalización de lo político, muy típica de la modernidad. La política de hoy es mucho más performativa, ¿no?, que discursiva. Ya no tenemos esas declaraciones, ¿cómo decirlo?, teleológicas, ¿no?, sino más bien, por eso a mí la idea de figuración me parece muy sugerente, ¿no? Figurar es dar forma desde ya a eso que queremos, ¿no?, en vez de estar pensando que un día va a pasar. Y creo que escribir, narrar, fabular es un acto político, ¿no? No es un discurso político, es un acto político. Ya en ese gesto estamos modificando el mundo. Y si eso además lo hacemos de manera colaborativa, colectiva, ¿no? Festiva, ¿no? Y carnavalesca, pues qué mejor, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta. Bueno, creo que Frida no nos respondió, si había respondido su pregunta, pero voy a seguir con una pregunta de Juan Sebastián Hernández, Él nos dice, de acuerdo a la propuesta de la simpoiesis, significa que Haraway compite con Maturana identificando las relaciones ecosistémicas de forma distinta o se pueden entender como complementarias. Bueno, Haraway dice que si autopoiético no se interpreta de manera individualista, sí son complementarias. Y eso es muy interesante porque yo creo que se puede hacer una lectura, es más, yo leo la autopoiesis de Maturana y Varela más en clave haragüayana, o sea, como ese acercón, ¿no? Esa generación colectiva del mundo, lo leo más en clave cooperativa. Entonces, yo diría que para Haraway sí que es complementaria la autopoiesis de la simpoiesis. Yo quisiera que le aclaráramos un poco al público ese concepto de autopoiesis antes de continuar. Ay, bueno, es que es todo un tema muy largo que tiene que ver con la cibernética, ¿no? La cibernética como una teoría de la información y la comunicación. Una teoría, además, que fue como, relegada durante muchos años y que es una teoría de los años 40, ¿no? Que implementó Norbert Wiener para explicar el mundo como relaciones de información. O sea, toda entidad es una entidad de información y el mundo es mundo porque toda entidad artificial y orgánica comparte información y se produce retroalimentación, que se puede entender como aprendizaje. Y entonces, yo entiendo que Maturana y Varela toman esa idea de la cibernética para explicar el mundo biológico como un sistema autoorganizado, ¿no? En clave cibernética. Y, bueno, lo que hace Haraway es, profundizar en esa discusión con la noción de simpoiesis, para hacer más énfasis en la cooperación, en el estar juntos, Haraway insiste mucho en que los seres no preexisten a las relaciones. O sea, si, somos porque nos relacionamos. No hay subjetividad anterior a la relación. Bueno, no de sé acuerdo. Si es, sí, es clarísimo. Por lo menos para mí, espero que para el público también lo sea. Continuemos con la pregunta de Andrés Fonseca. Él dice, ¿podría tenerse en cuenta este tipo de construcciones de ecosistemas como los arrecifes desde percepciones y construcciones sociales artísticas para mejorar la conciencia del ser humano? Pues sí, yo creo que justo de eso, es que no sé si, yo no diría que mejorar, es la expresión de la conciencia, ¿no? Y eso es muy interesante porque justo no es una política ambiental instrumental, ¿no? Es una política, yo diría que expresiva. Por eso no puede ser estética la política contemporánea, ¿no? No puede no pasar por la parte creativa, generativa, ¿no? Yo lo vería por ahí. Total, de acuerdo. Tenemos otra pregunta. Oscar Santiago Ríos Pedraza nos pregunta cómo el material a través de la semiótica puede y debe hablar por sí solo, generando interés e intercambio de conocimiento. Ay, no estoy muy segura de entender la pregunta. A ver, la vamos a repetir porque si no está tan clara. ¿Cómo el material a través de la semiótica puede y debe hablar por sí solo? No sé a qué material se refiere. Sí, Oscar, de pronto. O sea, la dialéctica semiótico-material. Podría ser, yo tampoco la tengo muy claro. Si Oscar Santiago nos puede aclarar un poco la pregunta en el chat, se lo agradecemos. Vamos a continuar con otra pregunta y mientras él nos aclara un poco ese tema. Tenemos otra pregunta de Luz Marina Velázquez Camel. ¿Cómo superar de una vez por todas la creencia positivista acerca de la objetividad en la investigación y adentrarnos en una investigación sentipensante? ¿Cuáles son esas claves? Bueno, desde el punto de vista de Haraway, quien no va tanto por la idea de sentir pensar, pero creo que su obra es muy compatible, por eso lo traje a colación, precisamente ella y otras epistemólogas feministas como Sandra Harding, en la definición del conocimiento situado, digamos que no desprecian la noción de objetividad, ponen en cuestión esa noción de objetividad dominante y dicen, bueno, no queremos prescindir de ella, pero la objetividad tiene que ver con recuperar todas las voces, ¿no? Podríamos decir que la objetividad, otra objetividad posible, tendría que ver con un diálogo de saberes, pero un diálogo de verdad, o sea, pleno, ¿no? Donde realmente hay una relación intercultural, donde realmente todas esas posiciones dan cuenta de todos los modos de subjetividad posible. O sea, nadie puede hablar por otro, ¿no? Sino por sí mismo, y por eso el conocimiento situado implica que las personas que son afectadas por ciertos fenómenos son las que más saben de esos fenómenos. Y la ciencia nos dice lo contrario, ¿no? Que no sabemos, que solo saben los científicos. No sé, creo que va por ahí. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de Luis Fernando Medina Cardona. ¿Nos puedes profundizar un poco entre la relación de la fabulación especulativa y el diseño especulativo? Ay, no sé realmente esto del diseño especulativo. No conozco. Bueno, digamos que el diseño especulativo trabaja también desde los futuros posibles, ¿no? Desde uh-huh. esta fabulación, y creo que sí tiene una relación directa con este tipo de fabulación, haciendo algunas uh-huh. ficciones, pero pues entonces cuéntanos tal vez un poco sobre cómo se construye de pronto ese proceso cibernético y la fabulación especulativa, cómo se pueden relacionar. O sea, digamos, la función de la tecnología en el proceso de fabulación especulativa. Claro. Bueno, yo creo que de muchas maneras, y por eso quizá no podríamos pensar en la fabulación especulativa sin la era digital y sin la noción cyborg. No es que antes no se produjeran, digamos, narrativas de ciencia ficción o se imaginaran mundos, pero sin duda yo creo que las tecnologías nos han permitido ir más allá, en principio porque nos han hecho cuestionarnos sobre nuestra supuesta naturalidad plena o esta cualidad meramente orgánica, ¿no? Al decir que, pues, que somos un poco máquinas, ¿no? Y que tenemos prótesis, o sea, especular y fabular futuros más vivibles no está peleado con mundos tecnologizados. El asunto es cómo desarrollamos, pues, tecnologías libres, tecnologías comunitarias, ¿no? Prótesis que nos sirvan para conectar, para hacer red, para hacer comunidad. Y no tecnologías orientadas a la rentabilidad económica y a la guerra y a, en fin, ese otro rostro de la tecnología, ¿no? Que es el dominante, por cierto, ¿no? Claro, digamos que ahí también hay una relación muy, muy imperante del colonialismo. Entonces, ¿crees, yo podría hacerte esa pregunta, crees que este tipo de fabulaciones y de pensamientos futuros distintos pueden atacar también el proceso colonialista? Sin duda. Yo diría también con Haraway que la ciencia ficción feminista, de la que Haraway tanto ha hablado y de la que ahora ella ha participado directamente, ¿no? Porque ya en ese último libro ella se lanza a construir su propia narrativa, digamos, de futuros feministas más vivibles, implica, ay, se me fue la idea. ¿Cuál era tu comentario? Es que estábamos hablando de estos procesos especulativos como forma de revertir un poco el colonialismo. Ah, sí, totalmente. Entonces, la ciencia ficción feminista está plagada de gestos anticoloniales, ¿no? O sea, mucha de la ciencia ficción feminista pues está escrita por mujeres negras, por mujeres, digamos, indígenas, por mujeres otras, ¿no? Por otras formas de subjetividad femenina. Y además, digamos que en esos futuros está muy claro el desmantelamiento del orden colonial, ¿no? Es más, creo que de acuerdo con tu comentario podríamos decir que no hay esa fabulación si no está presente ese proceso de descolonización, si no es más capitalismo y es más narrativa masculinista blanca, ¿no? De acuerdo contigo. Tenemos otra pregunta de Juan Sebastián Hernández Olave. Él nos pregunta, ¿qué tanta divergencia se encuentra entre esas visiones sociotecnológicas de Victor Pitch, etcétera, y las visiones cibernéticas desde Haraway? Bueno, a mí se me ocurre que, o sea, quizá puedo responder esta pregunta a través de otra autora que es muy fascinante, que es Rosy Braidotti, que ella, más que hablar de antropoceno, habla de lo posthumano y de la convergencia posthumana, ¿no? Y para ella el posthumanismo no solo es, digamos, esta subjetividad cyborg, ¿no? Este ser humano que ya no es, digamos, meramente humano porque es un poco maquínico, porque está, digamos, habitando un mundo altamente tecnologizado, y para ella ese sujeto posthumano es... O el posthumanismo, como ella lo suscribe, no es el transhumanismo, esta narrativa masculina del ser humano mejorado, ¿no? Más viril, inmortal, etcétera, sino un sujeto pues implicado, crítico, ¿no? Si lo dijéramos en diálogo con Haraway, un sujeto posthumano, pues responsable, que sigue con el problema, ¿no? Que se hace cargo. Y que parte de esa crítica, por lo menos en Braidotti, está muy claro de ese sujeto posthumano o de esa condición posthumana, es desmantelar el humanismo y el antropocentrismo, ¿no? O sea, no podemos, digamos, seguir imaginando futuros altamente tecnologizados donde no hemos echado por tierra ese paradigma dominante, muy, muy especista, ¿no? Muy, muy antropocentrista. O sea, si el ser humano va a seguir estando en el centro, pues no hay posibilidades de revertir el antropoceno, ¿no? De acuerdo, absolutamente. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo puedes relacionar tú todo ese tipo de conceptos de Donna Haraway y del posthumanismo de Braidotti con la ciencia abierta y el ciberfeminismo? Uy, bueno... Yo creo que hay una relación muy estrecha, ¿no? No se puede pensar el ciberfeminismo sin el manifiesto cyborg, ¿no? O sea, me parece que ese texto de Haraway hizo, digamos, el primer espacio quizá donde causó una revolución fue en el ámbito del arte y del arte feminista, ¿no? Digamos que el primer ciberfeminismo es mucho más artístico que político, aunque, digamos, no es que no fuera político, pero me refiero a que los postulados de esas primeras olas ciberfeministas eran profundamente artísticas, ¿no? O sea, lo que se estaba renovando eran las prácticas artísticas a partir del cyborg como hibridación, ¿no? Como una subjetividad ambivalente, ¿no? Que se debate entre la resistencia, entre la posibilidad de resistir, digamos, al capitalismo y la amenaza latente de sucumbir a lo que Haraway denomina informática de la dominación, ¿no? Eso yo creo que en el ciberfeminismo está muy claro, por eso una de las principales de los principales puntos en la agenda ciberfeminista es las tecnologías libres, la ética hacker, ¿no? O sea, pensar hacer código en femenino y feminista, digamos, una apropiación tecnológica, ¿no? Yo creo que parte de esa emancipación pasa forzosamente por la apropiación tecnológica, la apropiación social de las tecnologías. Muy, muy de acuerdo contigo. Frida tiene otro comentario, entonces le doy la palabra a Frida. Pero, de nuevo yo, con lo que hace rato también te estaban preguntando, yo me quedé pensando mucho en, pues, cómo para que pueda existir justo como este diálogo en el que estabas hablando, como de diálogo de saberes y como interrelaciones, también tendría que haber primero una justicia epistémica, ¿no? Porque no, o sea, no vamos a dar espacio, o no se va a dar como a abrir ese espacio para escuchar como otras voces, si no se les reconoce primero que pues tienen como capacidad de pensar su vida, ¿no? Y eso lo podría incluso hasta extender como a como en muchas ocasiones se consideraba que las plantas y otros organismos como no humanos no eran como inteligentes, como no sé qué decirlo, ¿no? Y justamente ahora con la aparición de estudios como las micorrizas, ¿no? Que conectan como toda una red subterránea en la que los árboles también hacen redes de cuidado mutuo y colectivo, pues también nos pone a pensar que muchas cosas que no entran en nuestras concepciones, pero nos vinculan desde otro lugar. Y bueno, ya me extendí. Lo que quiero preguntarte es, ¿cómo conectarías esa equidad epistémica para poder vincularnos desde otro lugar con la diversidad humana, que no es nuestro único pensamiento, pero también no solo la humana, sino la no humana? Y pues y esa justicia epistémica también debería abarcar a... pues a lo no humano. Bueno, yo te respondería que la forma en la que yo he abordado esa problemática que tú planteas, que es amplia, compleja y además demanda mucha militancia, ¿no? Es a través de la noción de interculturalidad, ¿no? O sea, yo propuse lo del diálogo de saberes y el diálogo intercultural. Y eso es importante porque la interculturalidad o el proyecto intercultural es que es un proyecto latinoamericano y totalmente vinculado a la teoría decolonial. O sea, no puede haber interculturalidad, o sea, una relación de horizontalidad entre dos entidades o entre grupos, si no hay un proceso de descolonización, ¿no? O sea, no puede haber justicia epistémica o equidad epistémica si no hay un proceso de descolonización. Eso, digamos, está clarísimo en la teoría decolonial. Por eso siempre es un motivo de lucha, ¿no? Y de disputa. No es fácil gestionar la diversidad, eso también es algo que hemos hablado mucho, bueno, contigo y en otros espacios, ¿no? O sea, es fácil celebrar la diversidad, pero gestionarla y abrazarla plenamente. Y por cierto que Haraway tiene muchas claves, yo diría, para entender la relación con lo otro y a partir de ello, digamos, aceptar la diversidad como un valor, ¿no? Como parte de una ética de la alteridad y de una ética del cuidado y de una ética feminista, ¿no? No sé si respondí o me salí un poco por la tangente. Bueno, tenemos a Oscar Santiago, que nos ha reformulado su pregunta, entonces te la transmito. Cuando hablas de la teoría encarnada y nombras la semiótica del material, esa noción que tiene Haraway del mundo como una articulación semiótico-material. O sea, la materia no es inerte, la materia tiene agencia, y parte de ese agenciamiento tiene que ver con la producción de significados y de sentido, ¿no? También los otros seres producen sentido. ¿Y para qué? ¿O por qué? Para seguir viviendo, ¿no? Ese es el, digamos, el objetivo de todo ser vivo, seguir viviendo. Y para eso interactuamos, nos comunicamos, interpretamos, tomamos decisiones. Pensamos, podríamos decirlo, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, es desde mi lado, sí. Bueno, tenemos otra pregunta de Luis Fernando Medina. ¿Qué piensas de este constructo de la investigación creación como manera de acomodar la creación artística a procesos epistemológicos tal vez hegemónicos? Ahí, otra vez. Entonces, ¿qué piensas de este constructo de la investigación creación como manera de acomodar la creación artística a procesos epistemológicos tal vez hegemónicos? No entiendo muy bien la pregunta, pero no sé si está como muy orientada un poco a lo que platicábamos antes de iniciar la sesión, de cómo están como muy establecidos, ¿no? Los ámbitos de ciencia, arte, ¿no? Aquí está la producción de conocimiento científico, objetivo, ¿no? Cuyo objetivo es la verdad, y acá está la creación, ¿no? la creación, que tiene otros objetivos y otra función en la sociedad. A mí me parece que justo esto que yo denominaba giro estético nos está invitando a sacudirnos ya esos resabios de, digamos, celosos de cada uno de los espacios y a justo a desmantelar esos muros que no nos permiten pensar, ¿no? De forma más creativa, más propositiva, más incluso más disfrutable, ¿no? Yo pienso que una de las consecuencias de la institucionalización de la ciencia, del arte y de la política, que son características de la modernidad, es que hicieron de esas prácticas que son tan importantes y tan significativas en nuestra vida, algo aburrido, algo tedioso, ¿no? La institucionalización ha limitado nuestras formas, nuestras posibilidades de conocer, de crear, de figurar otros mundos. O sea, el giro estético y la idea de figuración y todas estas esta apelación a las narrativas, a la ciencia ficción, que a mucha gente le incomodan, a mí me parece que es más bien son las pistas de por dónde debemos ir, ¿no? No sé, creo que a mí eso es lo que me motiva. Sí, digamos que para aportar un poco a esta conversación, Juan Sebastián Hernández nos hace un comentario y dice que tal vez este comentario de Luis Fernando Medina está enfocado en que la investigación en Colombia intenta unir a la fuerza esta relación de investigación-creación, ¿cierto? Uh-huh. Y esta relación entre ciencia y arte es de acciones meramente operativas y poco reflexivas. Sí, uh-huh. Estoy de acuerdo con ese comentario. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, yo también te comentaba que yo tengo la impresión de que México es muy conservador y muy conservador en estas, ¿no? En esta... En seguir aferrándose a la institucionalidad de estos ámbitos y de seguir pensándolos como separados cuando son parte de la misma experiencia de vida. O sea, no se puede conocer sin sentir, y eso forzosamente nos interpela, nos hace partícipes de un mundo común que debemos defender y procurar y cuidar, ¿no? Ahí está también lo ético-político todo el tiempo. Entonces, yo diría que, por eso, digamos, cada vez yo diría que salimos de nuestro closet y nos asumimos un poco más militantes, ¿no? En el trabajo artístico y en el trabajo científico. Porque, claro, la institucionalidad nos tenía muy... Pues sí, en un adoctrinamiento del conocimiento no tiene que ver con la política, por ejemplo, que es una máxima, ¿no? Yo todavía la escucho en algunos colegas, ¿no? La universidad no es un espacio para hacer política. Y yo digo, ah, no, pues entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de espacio es ese, no? De acuerdo, de acuerdo. Tengo una última pregunta, ya estamos un poco fuera del tiempo. Esta pregunta es de Jimena Ruto. Y ella pregunta, ¿qué propuestas artísticas conoces que estén encarnando el ciberfeminismo de Haraway en todos o alguno de sus significados? Uy, de momento no puedo recordar, pero sí que es un todo un universo, y además tiene larga data. Pero voy a indagar para poder responder, bueno, más adelante a eso. Vale la pena, ¿no? Estar al pendiente. Podríamos incluso enviarles después algunos ejemplos. Claro, bueno, vale decir que Haraway habla de estas iniciativas, pero yo creo que quizá deberíamos ir y mapear, ¿no? ¿Qué se está produciendo en nuestros territorios, en nuestras localidades, en esta articulación de activismo, arte, ciencia, que seguramente hay? O sea, digamos que es parte también de la condición posthumana que habitamos, ¿no? Del mundo cyborg, del capitalismo tardío, del antropoceno, como le quieran llamar. O sea, yo estoy segura que hay un montón de manifestaciones ahí que a lo mejor no están siendo reconocidas en la importancia que tienen en el sentido de desmantelar esos límites y permitirnos pensar mucho más y activar la inteligencia colectiva y la potencia de lo común, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo no sé, a mí se me ocurre escuchándote, por ejemplo, el trabajo de Tania Pérez Bustos acá en Colombia, que ha trabajado con madres víctimas del conflicto armado y que, digamos, aplica nuevas tecnologías o intenta aplicar espacios de tecnologías a estos tejidos, digamos, de las madres, como de las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, que wow. Pues eso es un trabajo de resistencia feminista y que además de todo pues involucra tecnologías, entonces ahí uh-huh. podría apoyarte un poco con esa respuesta. Está genial, yo creo que es importante también ir poniendo en red todas esas experiencias, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, esta iniciativa de las humanidades ambientales de la Universidad del Cauca está muy interesante en ese sentido, ¿no? De tener estas charlas de ciencia y de la parte creativa, pero también de la investigación social a nivel de comunidades y de prácticas descolonizadoras del conocimiento, en donde lo no humano figura en el centro, ¿no? Como fundamental para desarrollar otras reflexiones y otras formas de, pues sí, de conocimiento en modo colaborativo, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo con eso también, Vero. Pues creo que ya es hora de que nos despidamos. No sé si Frida quiere hacer algún último comentario para cerrar. Solo agradecer por aceptar la invitación al ciclo. Es muy emocionante como generar lazos también. Creo que hacer vinculaciones entre países y reconocernos en nuestras similitudes y diferencias como una posibilidad de escucharnos, y ojalá lo hagamos pronto con más entornos y más especies no humanas y más lugares. Un abrazo. Está muy bien. No, pues muchísimas gracias a Frida, a Vero. Estoy completamente de acuerdo con Frida, que sean muchos más trabajos colaborativos y ojalá, digamos, que estas relaciones sobrepasen estos espacios del ciclo. No me queda más también que agradecer al público por su asistencia y participación. Esperamos entonces que hayan disfrutado de esta conferencia y que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en Instagram como @cicloconferenciasartesun, en Facebook como Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia y en nuestra página web artes.bogota.unal.edu.co. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.